Y lo primero, como es de rigor, lo primero, como es de rigor, agradecerles a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras, estar aquí esta tarde para recordar, para pensar el 15M. Especialmente también quiero agradecer esta oportunidad que nos brinda el Fórum de Debate de la Universidad de Valencia y la persona de Alfons Cervera. Y, por supuesto, que es otro protagonista de la tarde a Radio Clara en este 30 aniversario. Por empezar directamente con el objeto de la charla, que yo he titulado 15M como Asamblea Constituyente, si no fuera una cita cursi, podríamos decir aquello de decíamos ayer, porque efectivamente hoy, precisamente hoy, se cumple un año. Se dice pronto, solamente un año, de aquel 15M del 2011, en el que de pronto, en un país amohermado, en un país que parecía que todo era al servicio del poder, que no había ninguna capacidad de respuesta ante los atropellos que el sistema practicaba, de pronto apareció una luz a través de la espontaneidad de unos jóvenes, de unas pocas personas que decidieron decir basta, a título personal. Y eso generó una bola de nieve que ha dado lugar a que en estos momentos, simplemente, y creo que es importante decirlo, 12 meses después, que no es nada en la evolución de los procesos políticos e ideológicos, este movimiento 15M inquiete al sistema, hasta el punto que hoy mismo, casi todas las instancias, casi todas las instituciones, y cuando digo casi todas las instancias y casi todas las instituciones, no me refiero solamente a ese concepto clásico, un poco rancio ya, de los poderes fácticos, sino también a los otros poderes que se han asimilado dentro del sistema y que pasan por ser representativos y democráticos, pues todos esos poderes en los cuales están los partidos políticos y también los partidos políticos de izquierda y también las centrales sindicales mayoritarias y un pensamiento intelectual académico adocenado y sometido al poder, pues todo ese sistema ve como un peligro, como una competencia el 15M y manda sus tropas, no como antiguamente se mandaba la acorazada Brunete o cuando Milán del Bosch aquí salió con los carros de combate, sino manda sus tropas, que son los medios de manipulación de masas, para intentar descalificar al 15M, desacreditarle, infiltrarle y de alguna manera ver si puede descarrilar. Porque efectivamente se ha convertido en un intelectual, eso que Gramsci llamaba el intelectual orgánico, y mucho más, porque no es una parte desclasada del pueblo, es el pueblo en marcha. En ese sentido, yo he querido coger un poco el toro por los cuernos e ir precisamente a lo que hoy es objeto de supuesta crítica, y digo de supuesta crítica porque voy a intentar argumentar que simplemente es presunta, que es ficticia, de supuesta crítica, achacando que el 15M es muy bonito, es muy utópico, pero que no aporta nada concreto. Es decir, si vale el símil, como un equipo de fútbol extraordinario, que no tiene estrellas, pero que no mete goles. Esa es la forma actual de intentar descalificar, de cara sobre todo a esa gente humilde, gente normal, que no tiene por qué tener un conocimiento de la vida política ni estar puntualmente informada, para, de alguna manera, capitalizar todo lo que el 15M ha puesto en marcha, toda esa dinámica de no resignación, de contestación, de desobediencia civil, de construcción, de una nueva construcción social de la realidad, capitalizarlo. Porque sus naves no solamente están vacías, sino que van a pique. En estos momentos, el descrédito no solamente alcanza a las instituciones convencionales, a la monarquía, al ejército, a la Iglesia, sino alcanza muy especialmente, y esto es muy significativo, aquellas instituciones que han sido utilizadas, y además complacientemente por parte de estas instancias, para, de alguna forma, sofocar toda protesta del pueblo. Me refiero a los partidos políticos, fundamentalmente, peor todavía, a los partidos políticos que se llaman de izquierda y alguno que se llama socialista y obrero, y también a las centrales sindicales, que teóricamente son representantes, es decir, tienen que vehicular la opinión y el interés general, y sin embargo han estado haciendo la función contraria, de solapar, de evitar que esa comunicación de la protesta llegara donde tenía que llegar, es decir, que fuera un elemento dinámico capaz de transformar la sociedad. Entonces yo he intentado conducir el título de esta charla, que espero que sea un debate con todos vosotros y vosotras, sobre precisamente el lado contrario, porque yo sí creo que el 15M es, frente a estas críticas que hacen, un hecho palpable, contante y sonante de definición política. Lo que está haciendo el 15M es una construcción política, una nueva construcción política de la sociedad, a través de mensajes, ideas, comunicación social, intercambios, solidaridad. Y en ese sentido es, por un lado, una asamblea, porque ha conseguido convocar al pueblo en la calle, que es la expresión más clara del ágora, es allí donde se expresa fundamentalmente lo público, no van a un sitio como puede ser este salón de la universidad, a un Ateneo, a sitios donde, digamos, hay una selección en la admisión de entrada, sino en la calle, para muchos en la puta calle, ha conseguido convocar al pueblo. Y ha conseguido convocar al pueblo evitando un lastre que era lo que impedía a la gente, al pueblo, tener conciencia de la realidad, porque el 15M ha conseguido que pasemos de ser una masa informe, eso que se llamaba los medios de comunicación de masas o una sociedad de masas, y que la masa informe está hecha para ser dominada por otros que le den forma de acuerdo con los intereses de los que mandan, a ser realmente pueblo. Es decir, a que la gente que concurre en la calle reconozca en su propia individualidad constantes que tienen que ver con el resto de sus amigos, compañeros, prójimos. Por tanto, se está construyendo realmente un pueblo, un demos, usando el término clásico de la Grecia de Pericles, en el que tiene, digamos, la base el concepto de democracia. Y como precisamente democracia es demos y kratia, esa organización, esa nueva dinámica que impulsa el 15M, tiene fuerza de construcción política. Lo que pasa que no es una fuerza de construcción política que viene de fuera, sino viene de la propia gente, es autogobierno. La definición clásica de democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, es la de Abraham Lincoln, y la clásica, que es la que utiliza en su referencia a la historia de la Primera Guerra del Progreso, Tucídides, reflejando la oración fúnebre de Pericles, es el gobierno del pueblo, pero especificaba Pericles que habla de pueblo en el sentido de la mayoría social, de los más humildes, de ese 99% actual. Y, por tanto, si es el gobierno del pueblo, de la mayoría de la gente, de la más humilde, es el autogobierno, que es un hecho diferencial con respecto a esa política que supuestamente es la única válida y en realidad es una no política que se inspira en las instituciones, en las jerarquías, en el autoritarismo y que usa una supuesta y falsa representación para, conseguido una vez el cheque en blanco de la gente en las elecciones, durante los 4 siguientes años hacer lo contrario de los intereses de ese pueblo, de esa mayoría, y representar no a ese pueblo, sino al 1% que domina el mundo y la sociedad. En ese sentido, yo establezco el paradigma el futuro paradigma de un 15M que está constituyendo una asamblea. Es un proceso constituyente. Y es un proceso constituyente, además, que estaba pendiente. Cuando yo hablo del 15M, evidentemente, no se me escapa que tiene unas constantes en este momento globales. Hay un movimiento de indignados en gran parte del mundo y, fundamentalmente, como sabemos en estos momentos, en el mundo árabe. Ahí están las referencias que son ya históricas de Egipto y de Túnez. Pero, evidentemente, no podemos dejar de conocer, la realidad histórica de España. Aquí hay todas esas variables comunes con otros países, con otras sociedades, pero también las características propias de la sociedad española, que es una sociedad mucho más jerárquica, añeja, rancia, coactiva y, digamos, no éticamente desarrollada que otras sociedades, por ejemplo, europeas. Por poner un ejemplo, nuestra derecha no tiene que ver nada con la derecha, digamos, inglesa, por poner un ejemplo muy testimonial. Nuestra derecha es una derecha anclada prácticamente en una concepción latifundista de la política y, por supuesto, sometida a la férula de la Iglesia, igual que nuestra Iglesia es una Iglesia todavía prácticamente preconciliar. Quiero decir esto porque los señas de identidad en que se expresa el 15M también chocan en su desarrollo con esos atavismos, y esos atavismos hay que tenerlos en cuenta para desarrollar esa asamblea constituyente. Digo que es una tarea pendiente porque esta democracia formal o, digamos, aparente que tenemos no surtó al pueblo español y, sobre todo, a los que entonces éramos más jóvenes, ese proceso de constitución de la sociedad de acuerdo con valores axiológicos democráticos. Y la Constitución española se hizo al margen de la voluntad del pueblo. Sí se votó en una Constitución después, pero previamente lo que hicieron es cuatro notables de la política, se metieron, digamos, en un taxi y dijeron cuáles iban a ser las líneas generales de esa Constitución. Eso creó monstruos que todavía los tenemos que alimentar. Tenemos una Constitución en la que hay un rey y una casa real que no tienen ninguna responsabilidad de ningún tipo. El otro día decía gráficamente un periódico, El País concretamente, con intención radicalmente contraria, como yo lo voy a decir, decía claramente en un titular que el rey podía cometer un asesinato y no era responsable de nada. Entonces, eso lo tenemos en una Constitución en la que, además, teóricamente, quiero recordar que es el artículo 14, hay una clara igualdad ante las leyes y no se puede discriminar a nadie por razón de sexo, de edad, de religión, etcétera, etcétera, y sin embargo, porque era una imposición de la monarquía borbónica, tenemos incluido dentro de esa Constitución pues un principio que es la ley sálica, que es la discriminación de la mujer en la línea sucesoria frente al varón. El rey, que supuestamente no tiene ninguna capacidad política, es en nuestra Constitución el jefe de las Fuerzas Armadas. Quiero decir con esto que esa casa común que debe servir de referencia para el desarrollo de la convivencia fue preestablecida de acuerdo con los intereses de la mayoría en ese momento, mejor dicho, de la minoría gobernante y hegemónica. Y estos 34 años que han transcurrido no han sido más que cambiar algo para que todo sea igual, la famosa frase de Lampedusa. Porque, y afortunadamente ahora empezamos a ver la trascendencia de eso, ha habido cambios y alternancias políticas en los gobiernos. Hemos tenido una mayor experiencia de gobiernos teóricamente de izquierdas, fundamentalmente el Partido Socialista llamado Obrero Español, y la derecha, fundamentalmente con el Partido Popular, pero en sustancia no ha cambiado nada lo que es, digamos, las líneas fundamentales que hacen que una sociedad sea más próspera, más culta, más feliz. Hoy, en la época en que estamos, tenemos el doble de paro que hay de media en Europa, tenemos un país desertizado a nivel de producción industrial, de medios de riqueza que se pueda realmente usar en beneficio común de la sociedad y no digamos nada de la juventud. La juventud está alcanzando unos niveles de paro que pasan ya del 50%, que ni siquiera en los países más atrasados de América Latina existe. Por tanto, esa es una consecuencia de ese lastre que viene de un proceso que no fue constituyente, no intervino el pueblo y, por tanto, se aceptaron renuncias, como es la renuncia de la República y la aceptación de la monarquía, y se puso en marcha una especie de camisa de fuerza que llaman Constitución y que teóricamente era algo magnífico. Por eso tiene tan buena prensa la transición. Afortunadamente, la emergencia del 15M también está haciendo aparecer las fisuras de ese cuento de Cenicienta. Y el 15M que hoy tenemos simplemente un año después es un 15M que ha madurado y está creando alternativas políticas, pero a través de una transformación de las conciencias. Es decir, ha puesto en marcha una contrainformación y sobre todo ha puesto en marcha un proceso de valores que son contravalores respecto a los instituidos, que están haciendo que la gente abra los ojos y que se dé cuenta de que todo aquello que se hace al margen de la sociedad, del pueblo, de la gente, es algo que está condenado a fracasar en cuanto a un elemento liberatorio que se incorpora al proceso de explotación y de dominación. Y quiero decir esto porque hoy es un día gozoso en ese sentido, porque es la confirmación de esa madurez. A pesar de los cenizos, como diría mi amigo Carlos Taibo, que incluso desde filas próximas a las nuestras se han dedicado últimamente a decir que el 15M estaba acabado prácticamente y que no daba más de sí, que era poco menos que un espectáculo. Claro, cuando uno hace el balance de otras cosas que pasan por ser la realidad más percutente y ve sus efectos, dice, bueno, es que no resiste la comparación. Es decir, el 15M, pongamos que tiene defectos, que los tiene, y que, como todo proceso político, necesita la crítica, el debate y la mejora. Y es un Guadiana también, aparece y desaparece, y anda a lo mejor un salto y después retrocede. Es realmente humano. Pero claro, lo que es el imaginario social dominante es un concurso de catástrofes. Tuvimos un Partido Socialista, sobre todo en la segunda legislatura, que hizo la política más feroz que se podía pensar de una derecha. Es más, como eran uno de los nuestros, nos desmovilizó. No podíamos criticar aquello porque, claro, estaba mal visto y, sin embargo, este Partido Socialista puso los raíles para que ahora la derecha de toda la vida, la derecha que no se puede esperar de ella una política diferente a la que hace la derecha, continúe y profundice y agrave eso que ya ha dejado instalado un partido supuestamente de izquierdas, con un hecho fundamental, gravísimo, que demuestra hasta qué punto las instituciones y esos elementos que han estado acoplados a la comida de coco general tienen una enorme responsabilidad. Y ese hecho diferencial es que el Partido Socialista dio un golpe de mano, yo diría que un golpe de Estado, y modificó la Constitución, no para quitar, por ejemplo, la Isálica, no para quitar atribuciones al rey en ciertas cosas, por ejemplo, que fuera un rey responsable como cualquier ciudadano, sino para introducir un cambio en el modelo económico a partir del cual este país ya tiene como doctrina fundamental el modelo económico neoliberal. Y eso se hizo a golpe de telefonazo el presidente del gobierno socialista, Rodríguez Zapatero, con el jefe de filas del Partido Popular, Mariano Rajoy. Es decir, por eso todo lo que se hace actualmente es, de alguna forma, dar ladridos a la luna, porque ya está en la Constitución. Por tanto, justifica que emerja un movimiento tan amplio, tan integral, tan plural como el 15M, para decir no al sistema. Al sistema, no a un partido o a otro. Y quiero decir muy claro, porque ahora que se está intentando buscar la avería al 15M, una de las críticas absurdas y realmente llena de desfachatez, es decir, que el 15M, con su actitud poco comprensiva con esa izquierda, ha facilitado la llegada del Partido Socialista. Eso es radicalmente falso. La llegada del Partido Popular. Eso es radicalmente falso. El Partido Popular ha llegado, traído en volandas, por las políticas reaccionarias del Partido Socialista. En volandas. Y la prueba no es una manifestación como la que yo hago, que es una opinión. La prueba es el análisis de los votos obtenidos en las últimas elecciones, que todos los analistas lo han hecho y el CID lo dijo claramente, en el que se veía que había habido un grupo importante de ciudadanos que habían votado anteriormente a la izquierda, digamos en general, que se habían abstenido, y más de un millón de ciudadanos que habían pasado de votar al PSOE al PP. Entonces, ojo, pero encima todavía es más grave, por eso la fuerza ética de esa respuesta antisistema y eso que nos llama radicales, a mucha honra, somos los únicos que vamos a la raíz de las cosas. Somos los únicos que planteamos los temas en su profundidad y no en la superficie, no en la epidermis, que es lo que intentan siempre, que no pasemos a cuestionar cosas, sino que nos quedemos con la cantinela oficial. Claro, la segunda parte perversa absolutamente, que afortunadamente el 15M sigue de alguna forma refutando globalmente, es que ahora aquellos que fueron los autores de ese desmoche terrible, social, laboral y de todo tipo, se pone al frente de la manifestación. ¿Cómo vamos a aceptar en estos momentos que aquellos que fueron uña y carne con esas políticas que está haciendo la derecha y que crearon el soporte fundamental, ahora los aceptemos como unos elementos fundamentales de una transformación? Es absolutamente falso. Y en cualquier caso, a nadie se le pone un veto. No hay derecho de admisión. Pero pónganse al final de la fila. Ellos no quieren ir nunca al final de la fila. Se ponen al principio de las manifestaciones con la pancarta para salir de las fotos y las televisiones. Por tanto, la acción del 15M es esencial, vital, vital para el desarrollo político de este país de cara al futuro. Y además, una mirada histórica demuestra que solamente los movimientos sociales de amplio espectro que nacen de la raíz del pueblo son los que producen transformaciones y no producen simplemente recambios. Hoy lo podemos ver en lo que ha ocurrido en Egipto y en Túnez. Me dirán ustedes que ahí ha caído un gobierno. Es cierto, pero eran regímenes que, aunque tenían la fachada más o menos democrática, eran realmente sistemas feudales y dictatoriales asentados en una casta económica militar. Recordar además, porque creo que tiene interés, que los presidentes derrocados por la salida del pueblo a ese ágora que fue la plaza de Tahrir o a las otras plazas en Túnez eran miembros de la Internacional Socialista. El señor Mubarak y el señor Ben Ali, presidentes respectivos de Egipto y de Túnez, eran miembros de la Internacional Socialista. Pues bien, ese cambio no fue debido a la acción de los partidos legales, de izquierda inclusive, ha sido posible gracias a la erupción en la política, en la democracia, al decir, nosotros somos el pueblo y representamos la democracia de ese pueblo. Pero ya digo que si uno mira a través de la historia, se encuentra que las grandes transformaciones también se han producido en esa dimensión. No han venido por la acción iluminada de cuatro señores providenciales que lo sabían todo y unos partidos guía. Cuando ha sido así, al final ha sido un desastre. Y ahí tenemos la experiencia de la Unión Soviética. El muro de Berlín, que todavía está por explicar por parte de los politólogos, los intelectuales de cátedra y los académicos, cómo fue posible que ese gran imperio cayera de la noche a la mañana, cayó por el desistimiento del pueblo. Y yo quiero recordar cómo la gente, cuando derribaba el muro con martillos y con útiles y herramientas, gritaba aquello de «nosotros somos el pueblo». Esto es lo que grita el 15M fundamentalmente. Nosotros somos el pueblo. Nosotros tenemos la total legitimidad para organizar la sociedad. Pero es que, además, esta sociedad que tenemos ahora no solamente tiene esos hábitos, esos atavismos más o menos anacrónicos, es que además esa sociedad camina hacia un estrato en el que la situación puede ser de holocausto. Todo el sistema actual, todos los partidos políticos llamados de izquierda y mayoritarios, y todos los sindicatos aceptan el sistema productivista. Es decir, el gran santoral de su dinámica política es ofrecernos cada vez más consumo y, por tanto, más desigualdad, porque no se salen del marco capitalista y, por tanto, cada vez más deterioro del medio ambiente y de la naturaleza. Cuando ya las cifras cantan, en 1982 se llegó al máximo de la huella ecológica. Y a partir de ese momento ya el planeta no tiene capacidad de reposición de todo lo que la basura que tiramos. En los años 70, la crisis del 73 y 79, manifestó ya el colapso de los yacimientos de hidrocarburos, de hidrocarburos fósiles. Es decir, estamos agotando las reservas de la Tierra, que no son nuestras, que son de todo el planeta y de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Entonces, aquí se produce un hecho singular, porque vemos cómo el capitalismo, que es el elemento dominante de todas esas referencias, aunque sean de izquierda, lo que ha hecho es simular que ellos son el único código posible de explotación de la riqueza. Es decir, que ellos son la expresión de la economía, olvidando un hecho fundamental. En cualquier manual económico, en el Samuelson, por ejemplo, que es un clásico de mi época, se dice claramente lo que es el concepto de economía, que es la utilización de recursos limitados, susceptibles de usos alternativos para satisfacción de necesidades. Bueno, recursos limitados, esos recursos actualmente han llegado al límite absoluto. Y, por tanto, las alternativas políticas que existen no se plantean eso, se plantean seguir en un concepto caníbal de predación de los recursos. Mientras que este movimiento, que tiene muchos afluentes, y tiene afluentes de los movimientos sociales vecinales, del decrecimiento, del feminismo, de los libertarios, de muchos contestatarios, este movimiento pone también en el centro de su actividad el cuestionamiento de ese modelo productivo y pone como elemento fundamental de sus pretensiones el hecho de ir hacia un modelo diferente que permita hacer sostenible esa explotación para satisfacer las necesidades fundamentales. Ese movimiento realmente es un movimiento, en cierta medida, heroico, y tiene bases que realmente resultan extraordinarias si tenemos el contexto en cuenta, el contexto en que vivimos. Es decir, nosotros queramos no o no, somos criaturas del sistema capitalista. Nosotros hemos nacido sabiendo que hay un sistema productivo que hay una forma de producir, de trabajar, de consumir, y hemos aceptado que ese sistema es el existente, pero es el históricamente existente. Es decir, no quiere decir que el sistema capitalista sea el único sistema posible de explotación de la riqueza. Es decir, eso es una etapa de la historia. Pero como hemos vivido, hemos nacido y seguramente moriremos algunos todavía con ese sistema, aunque esté en sus estertores, pues también somos criaturas del sistema. Y muchas veces nos cuesta mucho pensar en contrario, darle la vuelta al pensamiento de que eso es un pensamiento que instaura la desigualdad, la injusticia y que además es profundamente irracional. Bueno, a eso ha venido a tocar la campana el 15M, a decirnos, ojo, ese sistema es caduco, es injusto, fomenta la desigualdad, destruye la naturaleza y no es de ninguna forma sostenible. ¿Por qué? Porque evidentemente es muy difícil salir de ese conformismo y avanzar hacia otros modelos más gratificantes de sociedad más armónica y más justa y más humana. Sabiendo que el 15M no es la solución de todos los problemas, como no es ninguna medicina la solución de todos los problemas. Por ejemplo, las medicinas que sirven para una enfermedad, como son elementos ajenos a la naturaleza o al cuerpo humano, siempre dejan algún residuo. Entonces, el 15M no tiene la capacidad absoluta de sanar todo, pero sí es un revulsivo importante para crear mentalidades que se planteen un rechazo total, integral al sistema y que rompa el ciclo diabólico de cambiar algo para que todo siga igual. Decía Azaña, y creo que es trasladable a esta argumentación que he hecho últimamente, que la libertad no hace más felices a los seres humanos, que simplemente los hace humanos. Bueno, pues esto es lo que la gran actitud, el gran mensaje, el gran aldabonazo del 15M nos está haciendo descubrir lo humano que hay en nosotros y la capacidad de transformación que tenemos. Porque, y esto les duele, el 15M, con esa presencia guadanesca, pero presencia que solamente tiene un año de vida, lo que ha demostrado, y esto lo que ellos no toleran bajo ningún concepto, es que sí se puede. Que se puede transformar el sistema, que se puede luchar contra el modelo actual y que, aunque seamos poco, el 15M nació de cuatro muchachos, de cuatro personas que dijeron vamos a hacer esto. Y el mensaje ese es un mensaje realmente revolucionario. Que la gente se dé cuenta que estando en compañía, que participando, que teniendo testimonios de solidaridad, puede transformar el sistema y puede, de alguna forma, combatir y no resignarse al modelo caníbal existente, es algo que no puede tolerar este modelo de explotación. Por eso todos los intentos de desbancarlo. Y decía al principio que hay un proceso constituyente, pero un proceso constituyente que tiene como elementos definitorios también un modelo que es el antimodelo del sistema. Y claro, muchas veces ellos dicen, bueno, ¿por qué no os constituís un partido político? ¿Por qué no constituís una asociación? ¿Por qué no pasáis de lo que sois ahora, una cosa informe y tal, que sí, que tiene ideas atractivas, a algo más concreto, más material? Ahí lo que están diciendo, ni más ni menos, es que hagamos lo que ellos han hecho. Que cojamos ese autobús en marcha para hacer, al cabo de cierto tiempo, lo mismo que hacen ellos. Y este es el proceso de devolución que tienen todas los planteamientos que inicialmente son contestatarios, reformistas o incluso revolucionarios, cuando aceptan el modelo del sistema al que quieren impugnar. Sin embargo, y ya digo, esta me parece la esencia del proceso constituyente del 15M y la clave en el sentido de desarrollo político del 15M, y cuando hablo de político hablo de la polis, de la organización de la ciudad, hablo en términos de la democracia clásica, es los medios que utilizan, perdón. Los medios que utiliza el llamado movimiento de los indignados, que son medios en sí mismos transformadores y revolucionarios, porque parte de algo sustancial. Es decir, no hay medios y fines, los medios son los fines. Acabemos ya con esa historia tan desgraciada de que para un supuesto fin bueno, altruista, se pueden cometer todo tipo de fechorías. Vamos hacia la sociedad ideal, a la sociedad sin clases, pero para eso tenemos que conquistar el poder a través de una dictadura, de un partido único, tal. Es decir, para eso tenemos que encanallarnos. Y claro, al final resulta que en el transcurso de ese proceso terminamos siendo lo contrario de lo que decíamos que queríamos ser. Sin embargo, el 15M pone los medios como el elemento fundamental. Es decir, determinan los fines. Tiene algo que ver con aquella frase que se atribuye a Gandhi de decir que la sociedad que ambicionas se desarrolle en tu práctica diaria. De alguna forma es lo mismo. ¿Y cuáles son esos medios absolutamente revolucionarios, radicales, transformadores en sí mismos, que ya por su propia operatividad crean el proceso constituyente que, llegado un momento determinado, crearán las pautas para hacer algo nuevo, algo realmente humano, culturalmente desarrollado, sostenible en cuanto a nivel ecológico. Pues son algunas pautas que evidentemente son la contraria de lo que el modelo existente nos dice. Es un proceso horizontal, rompe con la verticalidad de las jerarquías, de arriba abajo. Al contrario, aquí es de abajo arriba, es un proceso intercomunicado. Es un proceso que no va al cortoplacismo, no va a esos resultados inmediatos que son la clave de la política económica convencional. Resultados, eficacia, eficiencia. No, no, va pensando en desarrollos sostenibles, armónicos, que agrupen al mayor número de personas, que hagan pueblo y, por tanto, rompe con el cortoplacismo y va a procesos de largo aliento. La frase del 15M, vamos despacio porque vamos lejos, creo que representa bastante eso. Es un proceso en que las decisiones se intentan tomar sin que haya una actuación mecánica de causa-efecto, sino en un proceso de convicción propia. Es decir, se delibera todo lo que se puede en foros, en ágoras, en la calle, en las plazas, para llegar a resultados, para enriquecer las opiniones de unos y de otros y llegar, por un lado, con un consenso muy amplio, pero también con la determinación de que ese elemento de discusión se ha visto prácticamente en todo aquello que el tiempo ha dado de sí. Por tanto, no puede ser hecho en instancias ajenas a la gente. Y luego es también un proceso que se hace, digamos, anónimamente. Aquí no hay famosos, no hay líderes, no hay hombres providenciales y no hay esa vanguardia que es la que tiene que dirigir todo y los demás obedecer. Claro, esto es una de las cosas que ha intentado en todo momento las instituciones, los medios de comunicación, para hacer desbarrar al 15M, es decir, buscar casas, representantes, ver cómo conseguíamos que saliera ahí una vanguardia, unos protagonistas que de alguna forma identificaran el proceso. Recordemos que incluso la revista Time, me parece que fue el año pasado, dio más o menos a los hombres del año a dos o tres personas del 15M, que por un lado resaltaba la importancia mundial del movimiento, pero también destilaba esa intencionalidad de buscar concretarlo en algunas personas que, con las cuales yo me pudiera meter, como en el hecho constitucional, en un taxis y armar el negocio necesario para después que la gente lo aceptara. Bien, eso, como digo, es el elemento para mí fundamental de este proceso constituyente y por lo cual siempre que esos principios no se prostituyan, se mantengan como elementos cardinales del proceso, podemos tener asegurado un desarrollo del 15M y de lo que venga después en una línea realmente transformadora. Y decía al principio, voy a ir terminando para dar paso al debate, porque si no, como no tenemos mucho tiempo, puedo yo extenderme exclusivamente y eso sería muy malo, porque no enriquecería el debate. En ese proceso de madurez, el 15M ha dado saltos cualitativos que todavía han encendido más las alarmas del sistema. ¿Qué saltos cualitativos son esos fundamentalmente? Pues yo lo resumiría quizá en tres. Por un lado, ya que la montaña no venía a mí, no venía a Mahoma ha ido a la montaña, acercarse al mundo laboral a través de su concurrencia en la huelga general y en las manifestaciones que ha habido en toda España. Siendo muy generoso, sabiendo que muchas de esas concentraciones y esa huelga general estaban provocadas ahora sí por gente que había tenido una actitud como poco cómplice en etapas inmediatamente anteriores. Creando eso sí un hecho diferencial, no confundiéndose, creando un bloque crítico. Entonces, se ha unido ya con un cierto sector del mundo laboral, del mundo obrero, cada vez más aburguesado, sobre todo en la gente que tiene trabajo, que parece que son a los únicos que representan las centrales mayoritarias. En segundo lugar, ha tenido una enorme inteligencia colectiva, que es el centrifugarse en barrios y pueblos. Eso ha creado una sensación de emergencia en las instituciones extraordinaria, porque se ha dado cuenta de que no era un fenómeno urbano exclusivamente, no era una movida, era una expansión de un tejido político transformador que tendría pretensión de universalidad. Y es importante esto de la universalidad y urbano, rural y barrios, porque aquí también el 15M, a lo mejor sin saberlo, a lo mejor como esas cosas que se hacen cuando simplemente se dejan rienda suelta a la creatividad humana, ha roto un tabú también. Y el tabú de si lo universal o lo local. Bueno, se ha puesto en marcha aquello de pensar local, actuar global. Y ha dado con la clave del desarrollo sostenible y de la cohesión social, nacer de lo local para expandirse. Es decir, no se puede construir de abajo arriba y, por tanto, tampoco se puede construir de lo grande y después ir hacia abajo, porque ese es el proceso jerárquico, el proceso de dominación. Entonces, ese proceso sostenible, orgánico, de lo local, de esa democracia de proximidad, se ha ido extendiendo y ha ido creando un tejido más amplio de redes. Y luego, una innovación que, en cierta medida, aunque ha sido simplemente a nivel testimonial, ha creado expectativas en otra gente que quizá el mundo de la política o el mundo sindical lo consideran como ajeno a sus intereses. Y es que en esa huelga general del 29 pasado, 29 de abril, el 15M, el Movimiento de los Indignados, con el concurso, hay que decirlo, meritorio y yo creo que de agradecer de muchos movimientos alternativos, de muchos sindicatos alternativos y de mucha gente que lleva luchando fuera de esos recodos institucionales para cambiar las cosas realmente, con esa ayuda de esos sindicatos, de esas movilizaciones, de esos grupos sociales, puso en marcha no solamente el concepto de la huelga, digamos, frente al patrón, la huelga productiva, puso en marcha la huelga de consumo. Y ese es un elemento fundamental, porque incide precisamente, hace una llamada en que el modelo productivo, el modelo de explotación, simplemente basado en eso, es un modelo ecocida. Y esa es una virtud del 15M. Termino para dar paso a la charla, porque yo no quisiera, aquí lo digo muchas veces, reproducir en la práctica lo que, sin embargo, digo teorizo. Es decir, yo os hablo a vosotros y a vosotras desde mis convicciones, pero claro, si yo uso todo el tiempo, pues lo que ha habido simplemente es que yo he lanzado mis opiniones y nadie me ha enriquecido a mí con las controversias, las críticas o sus opiniones. Ya es mucho que yo esté subido aquí en una tarima y vosotros estéis ahí abajo. Ya marca una diferencia, pero estos son los modelos que existen de alguna forma, que no son veniales, que significan cosas, en el mundo actual. Termino diciendo dos cosas y citando a un autor para mí muy desconocido, creo todavía en España, pero para mí muy querido, que tiene que ver con la esencia también del movimiento 15M y con algo de lo que he dicho antes de el actuar, el pensar local y el actuar global. Es un escritor portugués, un poeta, un humanista, un hombre que, aunque estuvo a punto de recibir el premio Nobel, él lo rechazó, vivió toda su vida como médico pediatra y se llama Miguel Torga. Pues Miguel Torga tiene dos frases que la voy a usar como colofón. Una hablando de la importancia de lo próximo, de lo local, de lo más inmediato, de esa democracia de proximidad en que la gente tiene una acción directa sobre sus vidas y le da la propia experiencia de sus vidas. No hace como este sistema que dice, delego en fulanito y toda mi vida, desde la cuna hasta la tumba, no he tenido experiencia vital propia. Bueno, decía Miguel Torga, en la primera frase que cito, que lo universal es lo local sin muros. Me parece interesante porque habla de la necesidad de la libertad para crear algo socialmente útil e interesante. Recuerdo sobre la marcha, en ese sentido, una frase de un anarquista español que decía que todo tiene que ser libre para que funcione. Y termino con la última frase de Miguel Torga, que tiene que ver con la esencia de la nominación, de alguna forma, del 15M, el tema de la dignidad. Y creo que no es anecdótico que sea el tema de la dignidad el denominador común del movimiento 15M, porque si hay algo que es denominador común de todas las personas, es la dignidad. Es algo, la propia naturaleza. Pues bien, decía Miguel Torga, la única manera de ser libre ante el poder es tener la dignidad de no servirlo. Y creo que el 15M nos está lanzando ese mensaje. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Como siempre, vamos a hacer el coloquio con el ruego de que en las exposiciones hagamos un esfuerzo todos de brevedad, de síntesis, para que pueda tener cabida el máximo de intervenciones posible. Ya, podéis pedir la palabra. Para allá. Bien, saludar por las interesantísimas palabras de Rafa. Yo coincido prácticamente en todo lo que se dice. Pienso que el gran valor del movimiento ese que se ha puesto en marcha es el gran valor político que tiene, el gran valor de proyección de cara al futuro para matizar otra forma de hacer las cosas, en la política, en la vida y en todo. Y a mí me recuerda, fundamentalmente, los que ya tenemos bastantes canas, que hubo una época de plena dictadura de Franco, en la cual la gente, en muchos aspectos, estaba muy politizada y luchaba con gran intensidad. Bien es cierto que no era una masa, era una minoría, y que esa politización es la que de alguna forma se está retomando después de muchos años, digamos, de carencia de politización. Es decir, aquí la transición ha traído una cosa fundamental que no hay que perder de vista, y es despolitizar al pueblo. Mejor dicho, politizarlo en el sentido contrario a sus intereses. Y de hecho, si os fijáis, casi todas las cadenas de televisión, sus mensajes, hay dos tipos de cadenas. Los que distraen al personal, fútbol, todos, naturaleza, no sé qué, deportes, y los que hacen la política, libertad digital, economía, Antena 3, etcétera, etcétera, con sus famosos tertulianos que no paran ni un minuto de hacer política y de politizar a la sociedad de alguna forma. Y esa politización tiene un efecto nefasto, tiene un efecto pues que la gente se vuelve cada vez más de derechas a la hora de votar. Entonces, el 15M, su gran valor para mí es que, digamos, neutraliza todo eso, o pone en sombra todo eso, y nos invita a todos a repolitizarnos en nuestros respectivos ámbitos. Para mí ese es el gran valor, y que, en efecto, debería de entrar, digamos, en un proceso, digamos, en que todos nos reconstituyamos democráticamente y hagamos, le demos contenido a la izquierda y a la capacidad de transformar. Nada. Me parece muy interesante, sobre todo por la proyección ideológica que tiene esa expresión que usted ha utilizado. Los tiempos teóricamente cambian, pero cambian casi en lo material, en los avances tecnológicos, en lo que son valores esenciales para el ser humano, no han cambiado tanto. Si uno, y usted tiene más o menos mi edad, se acuerda lo que ocurría en tiempo de Franco, yo voy a recoger una anécdota para ver que no era solamente un hecho del franquismo. Hay una frase, una anécdota que se atribuye a un encuentro entre Franco y el presidente del INI, Suances, en el que va el presidente del INI y se queja a Franco de las interferencias políticas de algunos ministros. Y Franco le dice, haga como yo, no se meta en política. Bien, esto que es realmente un gesto de cinismo supino ocurrió en la dictadura, pero es que eso es lo que hacen ahora, de una forma más larvada, los políticos profesionales, los tertulianos, los medios de comunicación, hacen que no nos metamos en política. Delegue usted. Yo soy su representante. ¿Para qué tiene usted que salir a la calle y manifestarse? ¿Para qué usted tiene que protestar si ya me tiene a mí? Si yo, democráticamente, he sido elegido. He sido elegido para el día siguiente vulnerar el programa que he prometido y hacer todo lo contrario. He sido elegido para que, haciendo lo contrario, después usted vuelva a ponerse al frente de la manifestación. He sido elegido. Bueno, esto es una broma. Claro, la diferencia es que entonces se hacía de manera burda, ya dicho, sacaban los tanques. Ahora sacan a los medios de comunicación y a los tertulianos, que si ustedes se dan cuenta, las tertulias que hay son simplemente una transposición de las personas que trabajan en los medios de comunicación. En las tertulias habitualmente no hay una persona independiente. No hay alguien de un medio alternativo, hay el señorito que trabaja en tal periódico, en tal radio, y que por tanto va a reproducir el discurso de esa radio, de ese periódico institucional, convencional, porque si no le echan, entre otras cosas, en el caso de que tuviera algún pensamiento diferente. Y claro, ahí está otra de las virtudes del 15M. Hay un libro por ahí que se llama Pensar el 15M, me parece que además lo ha escrito mi compañero Carlos Taibo. Yo le decía a Carlos, digo, a mí me parece más interesante que pensar el 15M, que creo que es importante, y hemos hablado de ello, que lo que ha hecho el 15M. Y lo que ha hecho el 15M es hacernos pensar. Hacernos pensar. Y cuando digo pensar, no digo en el sentido de Descartes, de pienso, luego existo, porque es una reflexión interna. Nos ha hecho pensar en comunidad, solidariamente, que es la única forma de pensar. El pensamiento no puede ser interno exclusivamente, porque el preso también piensa, pero la libertad de expresión y el pensamiento real que se convierte en acción operativa política es en concurrencia con más gente. Y en ese sentido, claro, ese hacernos pensar del 15M ya alcanza un nivel de subversión absoluta cuando el 15M dice, es que lo que ustedes dicen que es democracia, en realidad es cleptocracia, es tiranía, es otra cosa diferente. La democracia real está en la semilla de lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es lo verdadero. Es decir, el arma, digamos, más trascendencia desde el punto de vista de la ciencia política que tiene el 15M es que están repensando la democracia, es decir, volviendo a las fuentes de la democracia. Y lo están haciendo en un momento de coyuntura favorable. Yo he recordado muchas veces, porque para mí es muy querido estudiar la época de la democracia clásica en Grecia, y he recordado el hecho, que es anecdótico, pero que tiene trascendencia, de que la democracia en Grecia llega en un momento de catástrofe. Los griegos han perdido la primera guerra del Peloponeso. Es un desastre absoluto. Esparta es la gran nación capaz de avasallar todo. Y entonces Pericles dice, tenemos que darnos una forma de gobierno en que no haya diferencias, en que la libertad sea esencial, en el que no existan unas personas que dominen a las otras. Y nace la democracia. Es decir, de hecho, cuando Tucídides, que es el escritor que refleja esta exposición de Pericles, lo hace, es la oración fúnebre que hace Pericles ante el pueblo griego. Por tanto, ojo, los momentos de crisis son momentos también de grandes oportunidades, de grandes oportunidades. Y la oportunidad que está demostrando el 15M es que sí se puede, sí se puede. Y la democracia es un valor que está en la alforja del 15M. Lo que está fuera es todo lo contrario. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Tú? Gracias a la mesa por darnos esta oportunidad de escucharles y poder decir lo que sentimos. Buenas tardes. Yo quiero decir que siempre he sido una mujer muy independiente y muy liberal. A fuerza de escuchar y atender y colaborar con Clara Radio, pues resulta que me siento más libre día a día. Más en el pueblo donde yo habito, mis amigos y compañeros del 15M, que hace un año acudieron a misrar a la Plaza Mayor tarde y noche con sus reuniones, me han ofrecido su amistad y desde ese momento soy libre total. Hablo como si hubiese estado en una jaula y me siento libre y contenta con esta gente tan maravillosa y tan jóvenes que nos están dando unas lecciones a los mayores y que debiera de moverse los 50.000 habitantes que siente Mislata, pero yo prefiero calidad que cantidad. Muchas gracias. Buenas tardes. En referencia a lo que comentaba Rafa de los medios de comunicación, yo pertenezco a la asamblea de barrio, en concreto de Oriols, y uno de los problemas que nos encontramos a la hora de llamamiento, digamos, al barrio, a un poquito, es sobre todo el tema de los medios de comunicación, porque nos movemos sobre todo a través de las redes sociales, que son más fáciles de llegar a la gente joven o a cierto tipo de gente con otros medios. Pero nos hemos encontrado muchas veces con a la gente mayor, sobre todo. No el caso de gente que tenga unas condiciones sociales y políticas abusadas, sino a la mayoría de gente, jubilados, gente del barrio, que no les llega ese mensaje. Entonces, esa típica gente, pues lo que comentabas, que suele ver pues, Telecinco, Antena 3, se dedican a ver pues, fútbol, Gran Hermano, y ese es el gran problema que tenemos la difusión del 15M. Entonces, no sé, supongo que cuando exista algún medio un poquito más, aparte de la verdad, por supuesto, que el servicio que haces es muy importante, quizás se aglutine un poco más a toda la población. Simplemente es decir eso. Sí, eso es una situación que yo entiendo que lo viváis como un problema, pero creo que al contrario es una virtud. Es decir, si los medios de comunicación dieran mucho alcance al 15M, estarían llevándole hacia una situación completamente diferente. Es decir, no podemos esperar de los medios de comunicación que hagan lo contrario de lo que son en esencia, que es defender los intereses del sistema. Y por tanto, hay un poco que empezar a vivir sin estar pendiente de los medios de comunicación. Te lo dice alguien que lleva 40 años de profesión. Porque los medios de comunicación actualmente, en sus orígenes era otra cosa. Los medios de comunicación o la prensa, no existían más que la prensa, fue un elemento sustancial en la lucha contra el feudalismo. Fue pues, las ventajas de la libertad de expresión, de la no censura, 1812, en la Constitución de Cádiz, mete por primera vez elementos de libertad de expresión, de abolición de la censura, etcétera, que permiten al pueblo luchar y tener una expansión de libertades. Pero hoy día no. Hoy día son elementos sustanciales de la dominación, pero elementos esenciales de alienación, no solamente emotiva, sino psicológica, y que crean una ficción de realidad. Por tanto, yo entiendo, porque uno teóricamente le gusta que haya audiencia, que aparezcas en los periódicos y tal, pero ojo con eso, ojo con eso. Ojo con eso porque los medios de comunicación son en estos momentos el baluarte del sistema. Voy a contar una anécdota que ha ocurrido esta mañana. Venía con mi compañera en coche de Madrid y he puesto la radio. Y me he encontrado, curiosamente, porque realmente el 15M produce hechos, acontecimientos, y por cierto, no como dice Bauman, el sociólogo del Este, polaco, no acontecimientos emotivos, sino acontecimientos reales que obligan a los medios de comunicación a reflejarlo. Es decir, si hay una manifestación importante en Valencia el otro día, lo que ocurrió, pues los medios de comunicación no pueden evitarlo porque está en boca de la gente y no pueden evitarlo. Pero sí evitan darle la proyección de positividad. Cuento lo de esta mañana. Pongo la radio y me encuentro en Radio 1, que su conductor continuamente está hablando, la radio pública, es decir, intentando lanzar el marchamo de que es la radio de todos. Un programa que se llama algo así como No es un día cualquiera, dedicado al 15M, pero el título es ¿qué queda del 15M? Ya de entrada, título del programa, ¿qué queda del 15M? Es decir, ese titular está ya condicionando a todos los oyentes porque está diciendo es algo que está de salida, tal, que ha sido la actitud de toda la prensa, incluso la teóricamente más progresista. Si uno hace una lectura de la información que ha dado sobre el aniversario del 15 en El País, por ejemplo, es de escándalo. En Madrid, por ejemplo, la víspera no dio los recorridos de las diferentes manifestaciones. El día de, al día siguiente titulaba en primera el 15M recobra el aliento, como si fuera un moribundo, que de pronto reaparece momentáneamente y le han hecho el boca a boca. Y ese mismo día, había una encuesta del CIS en que habían preguntado sobre el 15M y titulaban que había perdido apoyo social. Ojo con eso. Bueno, voy a la anécdota. Entonces, es sobre qué queda del 15M. Hay unos activistas del 15M, concretamente de DRI, que más o menos se manifiestan, pues eso, son gente luchadora, gente que ha estado en las asambleas de barrio, etcétera, y se manifiestan. Pero ahí hay un intelectual, un profesor de sociología, decano del Colegio de Sociólogos de Madrid, para dar su impronta de altura al tema, el señor Lorenzo Navarrete. Y luego llama a la gente. Claro, cuando ves cómo filtran las llamadas, y las llamadas son fundamentalmente de una palmada en la espalda a algunos chicos del 15M, pero diciendo que sí, que es muy bonito, pero que no llegan a nada, que la práctica, que no sé qué, que no sé cuántos, claro, uno se queda, ya pasa de la sospecha a decir, esto es una encerrona. Y la gente no tiene por qué saber todo. Entonces, el profesor de sociología, hay que decir una cosa, hago un inciso, los grandes procesos democráticos que ha habido en la historia, me refiero con todas sus limitaciones, voy a hacer dos casos solamente, la democracia griega, que tuvo casi dos siglos y medio de existencia y con todas sus limitaciones era una democracia muy avanzada, y por ejemplo la Comuna de París. Sus principales enemigos no era la gente humilde, no era gente tal, eran los intelectuales. Los principales enemigos de la democracia griega fueron los filósofos, fueron Platón, fueron Aristóteles, no Sócrates, que Sócrates. Porque consideraban que qué era eso de que gente normal y corriente prescindiera de ellos para organizarse la vida. Los principales enemigos de la Comuna de París fueron los intelectuales de la época y fundamentalmente los escritores. Es decir, los que tienen teóricamente la función histórica de decirnos lo que tenemos que hacer, los guías, estas cosas. Ojo con eso. Y digo intelectuales por los periódicos y tal. Bueno, entonces, este señor académico en este país, más que en otros países, hay una enorme responsabilidad, lo digo en un sitio y no me duele decirlo, de los intelectuales académicos, porque estás ajenos a la sociedad, solamente están pendientes del poder y de escribir en los periódicos, no tienen un compromiso social, a pesar de que hay gente que tiene asegurado su manutención y son funcionarios, están ajenos a la sociedad y son responsables de lo que está ocurriendo y de las complicidades. Bueno, pues este señor también va con la palmadita a la espalda y dice, sí, sí, esto del 15M es muy interesante y tal, y yo creo, ya como colofón, le dejan la última palabra a él, el primero titular que queda del 15M y la salida final del programa es que opine el experto, el académico. Dice, pero es muy interesante y la verdad es que ha dado de sí. De hecho, los partidos políticos y los sindicatos están modificando sus programas y sus actitudes asumiendo algunas cosas del 15M. Es decir, está diciendo, ah, estos chicos, que eran muy majos y tal, ya han dado de sí y ha servido para que estos señores rectifiquen. Bueno, claro, la gente no tiene por qué saber quién es fulanito, ¿verdad? Yo sí lo sé. Claro, cuando yo, esta mañana lo conté en la radio, cuando yo cuento que este señor, Lorenzo Navarrete, decano del Colegio de Sociólogos de Madrid, es un señor que en Google se encuentra, que en una entrevista que le hicieron declaró que sus ídolos políticos eran Bush, Esperanza Aguirre y Sarkozy, dice, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Pues evidentemente los medios de comunicación van hacia ahí. Entonces, ojo con tener ansia de medios de comunicación. Creemos nosotros la transformación, la política, y todo vendrá a los lados. No se piense en ningún momento que va a haber ninguna ayuda de los medios supuestamente intelectuales, que son falsamente intelectuales, que son falsamente intelectuales. Se salvan muy pocos intelectuales en este país, muy pocos. Hay algunos decentes, como San Pedro, hay algunos que tienen realmente una trayectoria última muy interesante, Manuel Castell, por ejemplo, pero el resto está en el bebedero del sistema, en el bebedero del sistema. Perdón, por extenderme. Me parece que habían pedido la palabra por allí, no sé si... Sí. Ya tienes micrófono, vale. Yo quería comentar, primero yo estoy implicado a nivel social en un barrio, en Horta Lucena, en un pueblo, y también en el 15M. Pero me di cuenta, por ejemplo, de que creo que estamos mitificando el 15M y también de una especie de ola purista, como antiguamente los anarquistas en la época republicana o anterior, a ciertos grupos. También estoy viendo, por ejemplo, que la gente joven, sobre todo, que está utilizando un rechazo, yo creo que lo comprendo, hacia lo antipartidos, y sobre todo tipo de organizaciones, no incluso ya de partidos, incluso hasta asociaciones de vecinos o otros grupos a nivel social de desarrollo, generalmente tal, ¿no? Entonces yo creo que eso, para mí es un pequeño riesgo de caer en eso y tal, ¿no? No ser anti, sino intentar comprender, porque también llega un momento en que somos necesarios. Todos tenemos un fin común. Yo a mí nunca he pertenecido ni a ningún partido político, estaba base. Lo único que estuve una vez fue en CNT antiguamente, tal, en el franquismo, pero ahora voy a mi aire, voy a intentar. Organizaba varios, pero a ganar eso, se me acuse de que sea de un partido, pero yo estoy viendo ese tipo que quizás sea, desgraciadamente sea necesario en este momento, o que se vean los rechazos por lo que han hecho desde que se legalizó el franquismo, porque para mí fue legalizar el franquismo cuando se legalizó la monarquía parlamentaria, pero a través del PSOE, del Partido Comunista y de Convergencia y Unión, sobre todo, pero bueno, evidentemente, igual todos estos años que hemos sufrido ha provocado, por ejemplo, ese rechazo debido ganado ni abuso, evidentemente. I és també parlant des del punt de vista del participant de l'assemblea 15 del barri, és la idea de que si ve per un costat hi ha gent que vol donar la seva posició al 15M, de l'altre costat pense que ja estem assumint des del 15M lemes o manifestacions que pense que igual poden ser contraproduents. Per exemple, dir que som el poble, som el 99%, o que som el poble, el procés constituent, és per a mi una miqueta arrogant. No pot ser això un entrebanc per arribar a el que sí és la majoria de la població que no està almenys en la pràctica seguint els postulats del sistema? No sé si hi ha algo. No, voy a intentar responder mi criterio sobre las dos exposiciones. La segunda no he entendido, no entiendo bien el Valencia y no sé si he comprendido su exposición. Pero creo que van más o menos en la misma línea las dos intervenciones. Yo no estoy de acuerdo con su respeto, su posición, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que se lo han ganado a pulso, como usted dice. 24 años de gobierno del Partido Socialista de la Izquierda frente a 8 de la derecha son suficientes años, es decir, casi más del doble, para exigir responsabilidades, sobre todo después cuando los frutos son lo que tenemos actualmente. Tenemos una sociedad en la basura, prácticamente. E incluso en estos momentos de emergencia se siguen alienando con los poderosos. La actitud, por ejemplo, de toda la izquierda y de las centrales sindicales, en el caso Bankia, aunque ahí respeto la opinión un poco diferente de Izquierda Unida, es vergonzosa, absolutamente vergonzosa. Han aceptado incluso la manipulación de los conceptos, llamar nacionalización a un atraco de Estado, es decir, a una quitar dinero a todos los ciudadanos para salvar de la quiebra a una empresa privada, si eso es nacionalización, realmente no sabemos lo que significan las palabras. Entonces, yo creo que es comprensible que haya un sentimiento, y precisamente de la gente joven, que es la más marginada y perjudicada del sistema, de rechazo de eso. Posiblemente no sea bueno a efectos de ganar gente, de sumar fuerzas, ser continuamente anti, pero sí que están cargados de razón y moralmente tienen su capacidad completamente en sus manos para hacer eso, porque no hay nada que permita en estos momentos esperar algo positivo en la otra línea. Sobre que es arrogante hablar de que somos el pueblo, si he entendido bien su exposición, e incluso ese título que yo he querido argumentar de un proceso constituyente. Bueno, puede ser arrogante si yo he sido arrogante en la exposición, no lo sé si lo he sido. He intentado argumentarlo para no caer en defectos como la arrogancia o la prepotencia, pero yo creo, sinceramente, lo que está en marcha es un proceso constituyente en el sentido que he dicho, en el sentido de trasladar una nueva forma de política antisistema y una nueva recuperación de la democracia. Y en ese sentido no me duelen en absoluto prendas. Es decir, a mí lo que me parece arrogante, irracional y esperpéntico es abrir los periódicos y encontrarme todos los días con hechos que parecen de un país irreal y de jauja. Hoy, por ejemplo, el periódico que habitualmente leo y que es el que más critico, tiene dos noticias anecdóticas, pero simbólicas. El juez ha dejado libertad sin cargos a la gente del 15M que detuvieron en Sol, pero les ha puesto como condición que no aparezcan por la Puerta del Sol. Es decir, el derecho a la expresión, el derecho a la protesta se convierte en una llamada sociedad democrática, en un elemento de expulsión de la sociedad, de aquello que en las democracias clásicas, la griega, era el ostracismo para los políticos corruptos. Es curioso cómo eso, en la normativa legal, se considera como algo normal. Luego doy la vuelta a la página del periódico y me encuentro con una referencia del Ministerio de Defensa, de que Pedro Morenés, ministro de Defensa, ha sellado un contrato con Arabia Saudita para vender tanques. Bien, y pienso, así que un chico joven, un ciudadano, si ejerce su derecho a la resistencia, a la desobediencia civil, un derecho que, lo he dicho muchas veces, que está en la teoría política desde el principio y que, por ejemplo, en España teorizó ni más ni menos que el padre Mariana, el derecho al tiranicidio. Y la desobediencia civil está en Turó, está en Locke, en fin, es un derecho humano. Pues bien, es castigado con un ostracismo, es decir, apartándole de su medio de convivencia de sociedad por un juez aplicando la legislación normal. Y sin embargo, se puede llegar a ser ministro, en este caso de defensa, de una democracia, un señor que el día anterior era el máximo cargo de una empresa de armamento que fabricaba bombas racimo y que están prohibidas y que han destruido a cientos de personas. Bueno, entre esas dos realidades, claramente la arrogancia, la irracionalidad está solamente en un lado, desde mi punto de vista. Sí, sí, adelante. Sí, una pregunta muy sencilla. ¿Qué comentario le merece la aparición de constituyente.org? No tengo opinión fundada porque apenas lo conozco. No sé, no me atrevería a decir nada por meter la pata, Sí les puedo decir que está publicado y en PDF se puede encontrar en algunas páginas, por ejemplo, El caos en la red, un libro reciente que es, trata de un proceso constituyente, similar a lo que yo he explicado, pero desde un punto de vista de técnica jurídica. Se titula el libro por una asamblea constituyente también, y que diferentes expertos en derecho de diferentes ramas argumentan la posibilidad real de hacer un proceso constituyente en la situación actual del Estado español. De lo otro no le puedo opinar y no quisiera hablar por boca de ganso. ¿Alguna intervención más? Ahí hay una. Venga, la última. Va a ser la última intervención ya, nos quedan dos minutos. Así que Rafa. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, porque mi opinión es realmente, quizá me he expresado mal. Es precisamente eso. Es decir, lo que yo digo, sin embargo, es que no hay que estar esperando que ellos dinamicen lo que nosotros ponemos en marcha. Que hay que utilizar para nuestro proyecto, para nuestra propuesta, a esos medios, por supuesto, pero no a cualquier precio. Y, por tanto, yo, además, mis intervenciones en Radio Clara siempre han sembrado una cierta crisis, porque yo hablo mucho de análisis político. Yo creo que es fundamental la información. Tenemos que estar muy informados, analizar lo que ocurre en la alta política continuamente, porque ahí es donde se mueven las cosas. Lo que digo es que los medios de comunicación no están para servir a los intereses de la gente que viene a crear un seísmo en el sistema. No digo que no tengamos a esos medios como referencia, los necesitamos, y ellos nos necesitan a nosotros. La crisis que actualmente viven las televisiones y los periódicos es enorme, están perdiendo audiencia continuamente, y es enorme porque no conectan con lo que le interesa a la gente. Entonces, cuando hay un acontecimiento importante del 15M o de lo que sea, aunque sean muy adversos intereses, se ven obligados al final a entrar en eso. Por tanto, estoy de acuerdo contigo, y mi opinión es que completamente hay que tener a esos medios como una posibilidad, pero no estar a su servicio en ningún momento. Y no lamentarse de que ellos nos maltraten. Tenemos que no torcer nuestro camino pensando en la foto, en la primera página, o etcétera, etcétera. Eso vendrá después, porque nosotros creemos unos acontecimientos, unos hechos que les obliguen a estar ahí. Al final no pueden evitar que la realidad aparezca. Es fundamental eso. Pero estamos, evidentemente, en la política y, por supuesto, no en la marginalidad. Uno de los argumentos que se utiliza hoy mucho es la famosa teoría de escala. Y claro, el 15M, no sé qué, pero esto a nivel grande no se puede hacer. Oye, usted, pues no sé por qué tiene tanto miedo al 15M. Si a nivel grande no se puede hacer, que ese contagio no va a existir, pues déjelo que exista y déjele que practique sus principios, etcétera, etcétera. Continuamente están haciendo trampas al solitario. ¿Por qué? ¿Por qué ha aparecido tampoco en la prensa. Y no es una noticia de hoy, lleva ya años la solución que ha dado la crisis Islandia. Porque no interesaba. Al final, cuando se ven obligados a sacarla, dicen, bueno, pero es que Islandia es un pequeño país, es una operación minúscula, no tiene importancia. Pero no hay operaciones minúsculas. No hay... El 15 me nació de 5 chavales que se van un día con su macuto a la Puerta del Sol y hoy moviliza a cientos de miles de personas. Por tanto, no caigamos en las trampas del poder. Creemos nuestra propia dinámica, seamos inflexibles en los principios, en los valores éticos y democráticos, y lo demás vendrá dado absolutamente. Como no hay tiempo, me gustaría, para cerrar, leerles dos párrafos de esa oración fúnebre de Pericles. Dos párrafos para que veamos lo que fue aquella democracia absolutamente imperfecta y la actualidad de lo que es la democracia que está reinventando el 15M. Decía Pericles, tenemos un sistema político que no imita las leyes de los otros. En cuanto a su nombre, al no ser objetivo de su administración los intereses de unos pocos, sino los de la mayoría, se denomina democracia. Dice, somos los únicos que a quien no participa de ninguno de los asuntos públicos, los consideramos no despreocupados, sino inútiles. Y lo cierto es que solo nosotros decidimos o examinamos con rectitud los asuntos, sin considerar un daño para la acción las palabras. Una de las virtudes del 15M es la oralidad, sino más bien el no informarse mediante debate antes de emprender lo que se debe ejecutar. El debate antes de emprender una acción. Y terminaba. Y somos los únicos en ayudar sin reservas a cualquiera más que por un cálculo de intereses, por la confianza que nace de la libertad. Nace de la libertad. Recuerdo, y algo significará, que en el griego antiguo existe un término para designar a aquellos que no se ocupan nada más que de sí mismos y nunca se ocupan de los asuntos públicos. Ese término es idiota. Idiota, que tiene una cacofonía muy cercana a otro término que se utilizaba para designar al esclavo. Los esclavos eran los ilotas. Entonces, los idiotas eran aquellos que solamente se ocupaban de sí mismos y despreciaban el contacto de la comunidad, y los esclavos eran los ilotas. Hay una esclavitud ética y hay una forma de generosidad social. Gracias, Rafa.